Buenos días, compartimos el reporte número 107 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. En la fecha de ayer, en base a los estudios de laboratorio, las evaluaciones clínicas, se confirmaron 188 casos de coronavirus en todo nuestro país. Esto genera una cantidad acumulada de personas como casos confirmados de 5.208. 11,5 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia que tenemos actualmente. 50% de los casos son varones, 50% son mujeres, 42 es la edad media que tenemos. Los pacientes que han cursado con una mala evolución, fallecimiento, en la fecha de ayer se han sumado 9 casos, 273 en total de la pandemia. Esto genera una tasa de letalidad de 5,2%, la cantidad de fallecidos sobre la cantidad total de casos confirmados, y una tasa de mortalidad general en el país de 6 casos por cada millón de habitantes. Con respecto a esta situación final, el 60% son varones, el 40% son mujeres. La edad media superior se mantiene en 75 años. En relación al origen de la infección, el 17,8% está relacionado con un antecedente de viaje. Tenemos un 44% que está relacionado con un contacto estrecho con una persona que es caso confirmado de COVID, y en un 29% la transmisión es comunitaria, sin antecedente de viaje ni un contacto estrecho identificado. Desde ese punto de vista, la transmisión comunitaria en nuestro país se mantiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los municipios de la provincia de Buenos Aires que comprenden el área metropolitana Buenos Aires, la región sanitaria Quinta en el norte, la Sexta en el sur del conurbano, la Séptima en el oeste, la región 12 en la zona de La Matanza, y en el área de La Plata, región sanitaria 11, los municipios son La Plata, Ensenada, Berisso, Bransen, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas. La transmisión comunitaria también la observamos en la provincia de Chaco, en la ciudad de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, en Río Negro, en Bariloche, Choel, Catriel y Chipoleti, y en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Transmisión en conglomerados estamos observando en Loncopué, Neuquén, y en Córdoba, en su ciudad capital, Altagracia y Río Cuarto. 22 son las provincias en las cuales se han detectado y confirmado casos en nuestro país. Se mantienen sin casos Formosa y Catamarca. Solo tienen casos importados en San Juan y La Pampa. Y en los últimos 14 días no se registran nuevos casos en La Pampa, San Juan, San Luis y Jujuy. En los establecimientos de salud tenemos internados en terapias intensivas 151 pacientes con COVID. 1.601 personas han sido dadas de alta, 1.239 como alta definitiva, 362 con alta transitoria, representando el total de casos recuperados, 31% de los casos confirmados hasta la fecha. Se han descartado 57.828 casos. 98,8%, esto ha sido logrado a partir de los test virológicos, el resto por un descarte por situación de no cumplir con criterios epidemiológicos de la definición de caso. Los test virológicos ascienden actualmente a 75.198 y en las últimas 24 horas en la red de 142 laboratorios de nuestro país se han realizado 2.883. 1.657 test por cada millón de habitantes, en la cantidad a la cual ha ascendido la capacidad diagnóstica durante la pandemia en Argentina. Y el porcentaje de positividad desciende de manera acumulada al 8,26%. Argentina inserta en el mundo, un mundo que a partir de las cifras recibidas por la Organización Mundial de la Salud, podemos informar que 3.588.000 personas han sido diagnosticadas de COVID, 71.400 en las últimas 24 horas. América representa el 42% de los casos confirmados totales. Esto es un valor, una cantidad absoluta de 1.507.000 personas en América, el 77% ubicado en América del Norte, específicamente en Estados Unidos, y en América del Sur, en Brasil, el 7% de los casos. Argentina representa el 0,3% de la cantidad de casos totales en América. Seguimos compartiendo los parámetros que monitoreamos. El 2,9% de las personas confirmadas están en terapia intensiva, 151, 1.601, el 30% ya se ha recuperado, más de 1.600 test por millón de habitantes en 86 laboratorios públicos y privados que procesan más de 10 muestras, un testeo descentralizado y fortaleciéndose. En el día de hoy, en el reporte, tenemos 188 casos nuevos y de esos 188, 102 son de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sumando un total acumulado de 1.506 y 63 son de la provincia de Buenos Aires, sumando 1.871, son el 64% del total de los casos confirmados del país. Es donde estamos trabajando fuerte con cada una de las jurisdicciones y el Estado Nacional para interrumpir la circulación y minimizar la transmisión. De los 102 casos de Ciudad de Buenos Aires, el crecimiento es a expensa de los barrios populares y eso pone en relevancia la importancia de este operativo, detectar el dispositivo estratégico para testeo para coronavirus en territorio de Argentina. Trabajando muy fuertemente lunes y martes, en el día de ayer se relevaron 113 hogares, se entrevistaron 367 personas, se realizaron 31 test de personas que cumplían la definición de caso, 16 dieron positivos, 5 están pendientes, 10 negativos, y en total, entre lunes y martes, de 71 testeos, test con PCR en personas sintomáticas, 46 dieron positivos, es el 65% de positividad. Esto quiere decir que realmente estamos logrando el objetivo de detectar precozmente los casos, poder prestarles cuidado y poder aislarlos para minimizar la transmisión, fundamentalmente en el contexto y las condiciones de dificultad de poder hacer el aislamiento social y el distanciamiento físico. El trabajo se va a sostener. En el día de hoy hay una reunión con el Ministerio de Salud de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires para analizar los pasos dados, los próximos pasos en el barrio Mujica y cómo abordar la situación epidemiológica en el resto de los barrios populares para trabajar fuertemente para lograr este objetivo de minimizar la transmisión. En relación a otra novedad, otra actualización de la reunión que hubo ayer con el presidente, con el ministro de Salud de la Nación, con los expertos, revisando y actualizando la situación epidemiológica, trabajando fuertemente en las recomendaciones para las próximas, para los próximos días, para esta mirada a mediano y largo plazo. Las conclusiones más importantes son que todo este esfuerzo, todo este aislamiento social preventivo y obligatorio y el rol de cada uno quedándonos en casa y trabajando desde el lugar que nos toca con las medidas de prevención han sido fundamentales para tener en comparación con otros países de la región un número muy, muy inferior de casos y un impacto en la mortalidad también inferior, un tiempo muy importante al sistema de salud para prepararse y un tiempo también muy importante para cada uno de nosotros, para toda la sociedad, para también entrenarnos y prepararnos para cuando iniciemos actividades, para cuando nos toque ser parte de alguna de las actividades que se habilitan, realmente hacerlo desde el punto de vista individual, con este cuidado en relación al distanciamiento social, al lavado de manos, a la higiene respiratoria, a la alerta muy precoz de los síntomas para poder contactar al sistema de salud y ser parte de ese objetivo que es minimizar la transmisión. Y en este trabajo conjunto, en esta etapa, la articulación con el Ministerio de Desarrollo Productivo para trabajar con todos los protocolos, con todas las actividades que, como también decimos siempre, cada una debe reiniciarse de una manera diferente y cada uno y cada una que se suma a una actividad debe realizarla de manera diferente y a largo plazo. Y en el día de hoy, Mario tiene algo para compartir con nosotros. Buen día, me llamo Mario Ponce, soy paciente de COVID-19 recuperado. Estuve internado desde el 3 al 11 de abril en Ramos Mejía, en el Hospital San Juan de Dios, donde me atendieron maravillosamente. Después de unos días de haber dado el segundo negativo, fui dado de alta y luego de ello fui informado que podía hacer donación de plasma. Fui a la Fundación Hemológica Sarmiento, donde también me atendieron muy bien. El proceso fue realmente muy entretenido con el técnico. Estuve entre 30 y 40 minutos. Yo ya había sido donador voluntario de sangre. Así que, en realidad, quisiera transmitir un mensaje que aquellos pacientes recuperados, que hoy son 1.601, que estén en condiciones de hacerlo, que hagan lo mismo, que puedan donar plasma, porque el Ministerio de Salud, con su investigación y desarrollo, está tratando de generar tratamientos para poder superar del mejor modo posible la pandemia, sea también quizás para transfundir. Y comentaba recién que me gusta pensar que haya podido ser útil por una cuestión de retribución y contribución, ya que nací en este país, fui educado y curado por el sistema público de salud, fui educado por escuelas públicas y privadas, y más allá del costo que hayan tenido, creo que el precio aportado fue mucho menor al valor recibido. Y este es el momento que uno tiene de poder contribuir, de ser una parte de ese engranaje. Mi hijo mayor, al nacer, tuvo un problema grave de salud. Hubo que transfundirlo con un grupo sanguíneo con el cual yo no cuento. Y afortunadamente, pudo superarlo a través de esta donación. Yo me sentí muy relajado, en el sentido que yo conformaba parte de esa rueda. Y del mismo modo, también comentaba antes, que aquella persona que ha tenido la desgracia de sufrir un accidente y haberle involuntariamente quitado la vida a otra persona y lleva esa carga para siempre, de este modo uno lleva el alivio para siempre de quizás haber sanado a una persona que estuvo en una condición de gravedad. No es molesto, es recomendable, vale la pena, y la persona a la cual se le aplica la donación o a la investigación o desarrollo, lo que fuere, sobre la cual recaiga el beneficio, puede ser, seguramente será la persona más querida por alguien, no importa por quién. Así que, si puedo instar a que cada vez somos más los recuperados, lo tengan en cuenta, pregunten a su médico cómo hacerlo, seguramente les dirá. Y que respecto del manejo cotidiano, más allá de la donación de plasma, que sigamos atentos ante, como decía la doctora Bisotti, que hay que estar atentos a cualquier síntoma, por leve que sea. El mío fue pérdida de olfato y gusto. No lo pasé mal en los días de internación, pero hay que estar atentos y hay que seguir con la higiene de manos, la distancia social, el uso del barbijo, y si es que se abren ahora, como decía la doctora, más ¿cómo decirlo? Actividades, claro, más actividades, tener cuidado con esto para poder pasarlo del mejor modo posible. Muchas gracias, Mario. La solidaridad, como siempre, también está presente en la pandemia. El rol de cada una de las personas que se recuperó, que va a ser la mayoría, el 80% lo va a transitar de manera leve o moderada, y el más o menos el 15% puede tener alguna situación, digamos, de más seriedad, y el 5% va a necesitar cuidados críticos. Las personas que se recuperen, tener la oportunidad de donar donar su sangre, su plasma, para la producción del plasma de convalecientes y para la producción de la gamma globulina hiperinmune. Es otro logro que este tiempo de aislamiento social preventivo obligatorio nos está dando para que la ciencia siga trabajando en generar evidencia para algún tratamiento antiviral, para alguna vacuna y para poder en Argentina producir este plasma de convalecientes, la gamma globulina hiperinmune, y poder prestar cuidado y dar algún tratamiento a las personas que realmente lo requieran. Para nosotros, cada persona, cada recuperado, cada caso confirmado y cada fallecido es una persona, tiene su familia, tiene sus amigos, y el trabajo y el redoblar los esfuerzos para tener cada vez menos casos, para tener cada vez menos fallecidos en este contexto, en estas etapas que se vienen, es realmente uno de los grandes objetivos que tenemos: redoblar los esfuerzos para seguir minimizando la transmisión, para minimizar el impacto que pueda tener esta pandemia en Argentina, y para eso están las medidas del Estado Nacional, está todos los ministerios del Gabinete Nacional trabajando para minimizarlas, minimizar el impacto, y está el rol de cada uno y cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas. Muchas gracias.